Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa. Bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos este viernes, ya último mes de mayo. Estamos en El Trasfondo del Diván Etéreo. El día de hoy tenemos la segunda parte del goce femenino contemporáneo y está con nosotros en esta mesa América Rodríguez Morales. América, bienvenida. Hola. Y también se encuentra con nosotros Marisela García Arrieta. Arrieta, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Irene Páez les da la más cordial bienvenida a este programa. Y esperamos que participe con nosotros. Recuerde que usted puede enviar sus mensajes al 55 34 17 57 73 para mensaje de texto. Y también puede participar a través de las redes sociales en la página de Facebook del Trasfondo del Diván Etéreo. Puede dejar comentarios o sugerencias. Vamos a iniciar con nuestro tema. La semana pasada hablábamos un poco introduciendo este tema al goce femenino contemporáneo, hablando un poco de estas manifestaciones que se viven en la Ciudad de México, pero que no solo se viven en la Ciudad de México. Si nos damos cuenta, en las redes sociales también está pasando lo mismo en Europa, en América, en Europa con este caso, este ejemplo de una mujer de color que se enfrenta a una marcha ultraderechista, creo que en Suecia, un país de estos, ¿no? Y fue reconocida, se hizo viral porque, bueno, era una mujer levantando el puño en medio de una cantidad de hombres, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con las musulmanas y lo mismo en Brasil. Y a partir de esto también, no sé si ustedes han estado como atentas a todas las noticias que han salido, por ejemplo, del metro, como ayer fue detenido, no, el sábado creo que detuvieron a... El sábado pasado detuvieron a un chico en el metro porque intentó agarrar el cuerpo de una mujer. La chica comenzó a gritar y lo golpeó, ¿no? Y luego se acercó más gente y lo agredieron entre todos. Y bueno, lo pusieron una de Santo Cristo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se ha generado, ¿no? Se hace más visible. Vas al metro y se tiene más vigilancia en esta parte de las mujeres, que no pasen hombres, ¿no? A partir de estas marchas. Y bueno, nosotros decíamos que... pues son expresiones que se dan de las mujeres para poner alto a esta violencia que se vive, pero que en el fondo tiene más cosas, ¿va? Entonces, bueno, la propuesta de hoy es trabajar con el goce femenino contemporáneo, y terminábamos el programa pasado con una pregunta que era, ¿qué era ser mujer? ¿No? O sea, ¿tiene que ver con lo biológico? ¿Es algo diferente? Nosotros podemos ver también, no solo en las redes, con amistades, con gente que platicamos, con chicos, ¿no? Películas, como lo biológico, ¿no? No determina la forma de sexualidad o la sexualidad de las personas, ¿no? Yo les decía de un ejemplo que veía una chica que decía, bueno, yo no me siento mujer, pero no me asumo como hombre. Y bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es ser mujer? ¿No? ¿Cuál sería como nuestra idea de ser mujer? No sé cómo lo abordamos ahora. Bueno, a mí se me ocurre abordarlo a partir del caso de Dora, donde hay una pregunta que problematiza esto que mencionaba Irene, que viene como esta parte de ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer que tiene la mirada del padre? En este caso era la señora K. Aquí vemos cómo se va formando un triángulo, Dora, padre y la señora K. Aquí es donde... Dora va con la mirada hacia la señora K para saber qué es lo que quiere el padre, ¿no? ¿Qué es lo que desea el padre? Ahí es donde se ve que la señora K tiene esa mirada del padre, ¿no? Sí. Bueno, a partir de estos ejemplos nosotros podemos observar, también lo comentábamos el programa pasado, cómo de alguna u otra manera, en este caso que nos comenta América, que es un caso clásico, en esto que notamos actualmente en el mundo, algo muy contemporáneo que hablábamos la ocasión pasada, el mundo bajo esta lógica del goce femenino, pues exactamente podemos encontrarnos con esta pregunta. Que si bien no se la formulan directamente las mujeres, ¿no? No vemos por ahí escuchándolas, ay, yo quiero saber qué es ser mujer, yo no me encuentro como mujer, yo no sé qué será ser mujer, ¿no? Y que también apostara que existe una respuesta al respecto, sería asumir que realmente hay posibilidad de poder describir a las mujeres todas por igual. Sería nuevamente aspirar a un ideal de que existe una definición de mujer. Y este es el asunto, que efectivamente con lo que nos encontramos es que no hay posibilidad de definir. Es un misterio esto de la feminidad, porque es verdad, no se pregunta las chicas, las mujeres, es qué es ser mujer, se pueden sentir mujeres, se pueden asumir o no teniendo un cuerpo biológico femenino. Pero sí pasa algo en esta parte de, por ejemplo, ¿por qué le gustó más esa chica, no? ¿Por qué cuando yo sea grande quiero ser como mi tía que es bonita, no? Porque ya con los tacones se ve bonita, no sé, uh-huh. X cosa, ¿no? Estas preguntas que se van haciendo, ¿no? Y bueno, vuelvo como a esta parte de la mirada, ¿no? Con lo que nos viene comentando Irene, que es ¿quién es esa otra? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo se está manejando? ¿Por qué se viste así? Son cuestionamientos que la mujer se va haciendo respecto a ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo me manejo en este mundo? Claro, esto que dice América es fundamental. La mujer dice ¿qué tendrá? Entonces va por el lado del tener, ¿no? Como esta lógica masculina que podemos ubicar, bueno, el hombre tiene, la mujer no tiene. Entonces, ahí aparece justamente la pregunta, ¿qué tiene ella que no tengo yo? ¿No? ¿Qué tiene el hombre que no tengo yo? ¿Por qué el hombre puede trabajar y yo no? La mujer entonces va en pos de una reivindicación y dice, ah, bueno, si el hombre tiene la posibilidad de trabajar, pues ¿por qué la mujer no? Si el hombre tiene la posibilidad de votar, ¿por qué la mujer no? Si el hombre puede ser un político exitoso, ¿por qué yo no? Si el hombre puede estar liberado sexualmente y tener muchas mujeres, ¿por qué yo no puedo tener muchos hombres? ¿No? Claro, aquí en el caso de los hombres, en su postura, se ve más que nada cómo lo acoge la sociedad, ¿no? Todos esos estereotipos que se le va dando al hombre. ¿Quién dice que también el hombre no se cuestiona sobre ese tener que se lo confirman a cada rato en la sociedad? Sí, se le cuestiona mucho ese parecer ya establecido de tener, ¿no? Tener, ser hombre por solo el hecho de tener un pene. Bueno, podemos entrar ahí en la discusión de discusiones de género, ¿no? En cuanto a que lo biológico, bueno, no solo va a estar ahí, sino que va a participar todos los roles sociales que se le van a asignar a los sexos, ¿no? Por ejemplo, no puedes llorar si eres niño, si eres niña, bueno, puedes ser bien llorona o muy chismosa, los hombres no. Toda esta parte que socialmente se va acomodando y que, bueno, tanto hombres como mujeres van encontrando esos espacios de cómo identificarse, ¿no? Si antes las mujeres solo se podían vestir de rosita, hoy también los hombres, ¿no? Y vía lilita y de colores más... Y bueno, ya se pueden depilar también las cejas, ¿no? Se pueden hacer manicure, usar cremas para las manos, tener una piel delicada, ¿no? Ya no solo es como el asunto de las mujeres, ¿no? Eso también ha cambiado totalmente. Pero vamos a ir un corte y estamos de regreso. Escuchas el trasfondo del diván etéreo. Sigue con nosotros. Estás escuchando el trasfondo del diván etéreo. Participa. Bien, estamos de regreso, les seguimos invitando a que participen con nosotros. El tema de hoy es goce femenino contemporáneo, la parte 2, que bueno, nos veíamos nosotros hace 8 días que no nos había dado como el tiempo para abordar todo lo que habíamos planteado y estamos aquí nuevamente con este tema. Y bueno, antes del corte yo mencionaba cómo está esto de que pues, socialmente bueno, se asumen cosas y que hoy los hombres parecían estar un poco del lado más femenino, las mujeres... pues podríamos decirlo, aunque socialmente no se reconozca, del lado más masculino, ¿no? Es decir, hoy las mujeres dudan más en tener hijos o no, ¿no? Aunque tengan un cuerpo biológico dado, se duda más de un hijo, ¿no? ¿Es quiero un hijo? ¿No? ¿Qué tipo de padre va a tener? ¿Qué tipo de padre quiero? ¿Voy en busca de ese padre o no? ¿Mejor quiero éxito en el trabajo? ¿No? ¿Ser una gran empresaria, una mujer exitosa, científica? Lugares que antes estaban más reservados para lo masculino y está siendo ocupado por lo femenino, por mujeres más bien, ¿no? Por mujeres. Y bueno, en esto pues vemos cómo ha cambiado la subjetividad también femenina, ¿no? Antes también por algo social se conservaba esta parte donde la mujer, por ejemplo, para el matrimonio, ¿no? Se vivía y se tenía esta idea de que tenía que llegar virgen al matrimonio y la pureza del cuerpo y todos estos rituales que existían con el vestido blanco y la importancia que tenía para lo social todo eso, ¿no? Hoy vemos que es diferente, que la mujer elige con quién acostarse, con quién sí, con quién no, establecer una pareja es, pues digamos, única o no, o diferentes, ¿no? Cada fin de semana alguien diferente, como lo solían hacer los hombres, ¿no? Y tampoco ya se ve mal, es decir, ese lugar que ocupa la mujer hoy, no digo que se vea mal porque esté mal, sino simplemente ya no se juzga como algo que no debería ser, ¿no? Se reconoce una libertad sexual de lo femenino. Que ahí vemos jugado cómo se juega esta parte de la falta de límites, ¿no? No de la falta de límites, de que no hay límites y antes sí había un límite. Ahora vemos a los hombres con ese limitante. No, perdón. Ahora vemos a las mujeres con ese limitante y a los hombres con esa fuera de límites. Sí, ¿Cómo entenderlo? Porque de repente sí, socialmente ha cambiado todo eso, ¿no? Vemos a las mujeres más empoderadas, como se dice, claro, ¿no? A los hombres también, y esto se habla mucho de cómo surgen nuevas masculinidades, ¿no? ¿Qué está pasando con los hombres? Porque al mismo tiempo que, si bien es cierto que esto está cambiando, también tenemos una sociedad que al mismo tiempo que exige todo este cambio, liberación de los roles femenino-masculino, también es una sociedad que trata de mantener a raya ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la paternidad o la maternidad, ¿no? Apenas vemos que, por ejemplo, se aprueba la semana pasada que decían, bueno, Peña Nieto quiere hacer propuestas para que exista o se aprueben estas leyes donde se puedan casar las parejas del mismo sexo, ¿no? Y bueno, hay una sociedad que está abierta y dice sí, claro, y hay otra sociedad que dice no, eso no, ¿no? Al mismo tiempo vemos que los hombres decimos que las mujeres son empoderadas y que ellas son libres de trabajar y libres de sexualidad, y al mismo tiempo se les sigue exigiendo enormemente a los hombres que sean responsables de los hijos que tienen, ¿no? Vemos que hay una libertad sexual de las mujeres y al mismo tiempo vemos que, por ejemplo, hay más crímenes, que la palabra esta que decimos estamos en radio, no sé si puedo decir la palabra PUTA, ¿no? sigue siendo esa sanción para la sexualidad de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues vemos que hay un cambio, pero al mismo tiempo también una resistencia muy, muy fuerte que provoca, pues, un caos a veces, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, los adolescentes como esto pareciera que es así como, bueno, es que mis papás tienen ideas bien atrasadas, ¿no? A ellos ya no les importa mucho si hay una pareja lesbiana en su salón o una pareja homosexual. Es algo para ellos más aceptable que para sus abuelos, quizás, ¿no? Claro, yo creo que aquí vamos a poder poner el acento en bastantes cosas, ¿no? Podemos poner un acento en diferentes cosas. Por un lado se mencionaba, bueno, entonces el goce femenino no es exclusivo de las mujeres. Efectivamente, tanto el goce masculino como el goce femenino podemos encontrarlo en diferentes personas sin depender exclusivamente de lo que biológicamente pudiera parecernos, ¿no? Esta persona tiene genitales de hombre, entonces la forma en la que se las arregla en su satisfacción son masculinas. Esta mujer parece tener, no sé, esta persona genitales femeninos, por lo tanto, su forma de satisfacción es con el goce femenino. Efectivamente, en esto que Irene nos comentaba, el ejemplo de esta chica que acudía a la marcha y decía, bueno, es que yo ni me siento mujer, pero tampoco me siento hombre. Y escuchamos también hombres que acudieron a la marcha, o al menos yo miraba por ahí cuando en el video de internet se podía apreciar la organización de la marcha y luego cuando se llevó a cabo, había hombres que con toda certeza, si les preguntamos por qué se encontraban ahí, pues tendrán diferentes respuestas, pero no solo en esa marcha, sino en diferentes instancias, personas que escuchamos que dicen, bueno, sí, yo tengo genitales masculinos, pero yo no me siento un hombre, ¿no? A mí me gustan los hombres. Entonces hay, por un lado esto, por otro lado, el asunto este del cambio de roles, si le pudiéramos llamar así, efectivamente, en otros tiempos, sí, se podía tener al menos una idea, un poco mucho, por mucho más bien, más clara que en la actualidad de qué era ser mujer y qué era ser hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, mujer en aquellos tiempos era aquella que tenía hijos. El significante madre podía bien acomodarse perfectamente en, bueno, soy mujer porque soy madre. Soy mujer porque me quedo en la casa. Soy mujer porque me ocupo de las labores del hogar. Soy hombre porque soy el que trabaja. Soy hombre porque soy el que provee económicamente a la familia. Entonces había, digamos, en ese sentido, de este arrojo, no diría arrojo, en esta lógica del goce de femenino que se encuentra el mundo actualmente, ¿no? Actualmente esos estereotipos ya no funcionan así, ya no hay este marco para delimitar qué es ser mujer, qué es ser hombre, cómo se goza, cómo es el goce masculino, cómo es el goce femenino. Antes estaba como más acomodado y quizá era como dar lugar a muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, estaba acomodado porque, no sé, desde que nacías, tu ombligo lo ponían en el, si eras mujer, ¿no? Lo ponían en ese espacio donde se hacía el, ¿cómo se llama? Plequil, ¿no? Si eras hombre, ¿no? Creo que era prehispánico que te llevaban al campo de batalla a su ombligo para que perteneciera a la guerra, ¿no? Y mantenía, como bien dice Marisela, en ciertos límites y en cierta normatividad, la satisfacción sexual de ambos sexos, ¿no? Hoy no, eso está desbordado, es bien dice Marisela, vivimos en una época donde lo femenino está agitado totalmente, podemos decirlo así, y donde eso se vive de manera muy, muy diferente, ¿no? Si bien esto, en lo que concierne a los sexos, también lo vemos en las manifestaciones subjetivas, tanto de hombres como mujeres, ¿no? Drogadicción sin límites, alcoholismo sin límites, adicciones sin límites, no solo a medicamentos o a drogas, sino también a trabajo, a relaciones, a, bueno, a la variedad de todo lo que podamos encontrar en el planeta que hay, ¿no? Hoy, por ejemplo, para los jóvenes, esto de los celulares, los iPads, es increíble cómo tienen esta relación con ellos, ¿no? En este tiempo donde no hay un límite a esas formas de gozar, sino más bien un empuje a siempre más, más, más, ¿no? A gozar más. No importa, ¿no? Que puedes trabajar más, más, reviéntate trabajando, reviéntate estudiando, viajando, disfrutando, drogándote. Hay que vivir la vida al máximo, ¿no? ¿Cómo ven esto ustedes ahora? ¿Y cómo citamos ahí también esto de lo femenino que pensamos que es el goce femenino contemporáneo, ¿no? Porque, a ver, América, ¿no? Sí, es que me hizo pensar todo eso en cómo los hombres ya se ven involucrados en este goce femenino, en este cuestionamiento de esa lógica que ellos mismos se formaban. Claro, apoyados, no olvido, de esta sociedad estereotipada. Pero ahora ya hay un cuestionamiento más sobre eso. Ahora es, ¿qué es para ellos, no? Me hizo pensar mucho en esos límites. Sin embargo, en el goce femenino hay un enigma todavía, que también ya se los genera a ellos. O sea, ya no es solo cuestión de las mujeres, ya no es solo esta cuestión de la mujer empoderada, ¿no? Que fue a partir de donde pienso que los hombres empezaron a cuestionarse. También ellos, ¿qué es ser un hombre? Claro, porque, ¿no? Esto que dices, América, efectivamente, vemos hombres que ante este empoderamiento de la mujer ya no encuentran su lugar y dicen, bueno, si entonces la mujer ahora va a ser la que trabaja, ahora va a ser la que se hace cargo de la casa, ahora va a ser la gran empresaria, ahora va a ser mi jefa, una mujer, y entonces ¿dónde quedo yo? Claro. ¿No? Y efectivamente vemos ya a nivel un poco mucho más íntimo, más subjetivo, bueno, al menos yo he escuchado casos de personas en donde cuando la mujer opera de esta manera, empoderada, ella es la que lo tiene, ¿no? La que lo tiene el poder, llamémoslo así, desencadena una violencia tal del hombre ante la imposibilidad de no saber qué hacer con eso, de no tener un lugar para él. Claro. ¿Eh? Y hay mucha, de hecho hay gente que lo dice así, como los hombres se van sintiendo como un desecho. Es para qué estás ahora. Y en eso ahorita lo que comentabas, lo pensaba un poco con el avance de la ciencia. ¿Cómo sustituyen, por ejemplo, ya la relación sexual para tener un bebé ni siquiera es importante para procrear un hijo, ¿no? O sea, no necesitas del hombre, de la mujer sí, ¿no? Pero de un hombre no. No, y eso ya tiene años que está funcionando, ¿no? Como ni siquiera es necesitas el espermatozoide ahora de un hombre, ni siquiera el esperma, ¿no? A ese nivel, o sea, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo estos cambios en el que, bueno, sí es cierto que estos avances han ocasionado, el hombre se va viendo como este desecho? No tengo un lugar, no sé qué soy. Porque aparte en esa complicación que él tiene, porque en esto que decíamos, él está del lado del soy porque tengo algo, no, yo tengo, ¿no? Lo viven de una manera completamente, pues, ¿cómo podemos decirlo? Rebasada, caótica, que bueno, mortífero, que lo pensaba en esta parte de los asesinatos hacia las mujeres, ¿no? Porque es lo que no se soporta de una mujer para que sea asesinada, por ejemplo, a golpes, etcétera, ¿no? Desaparecida. Digo, los casos que tenemos en México, pues son realmente, ya decirle espeluznantes, ¿no? Pero son realmente fríos en ese sentido, ¿no? Las mujeres son asesinadas a veces en estas cuestiones de destazadas, y ya no porque salen del narco, ¿no? Eso es otra cosa, sino por un odio que está ahí del hombre, pero en el fondo que no es una cuestión que tiene que ver, pues, nada más porque es mujer la maté, ¿no? Va por eso otra cosa. Sí, justamente entonces vemos cómo aquí se manifiesta algo que muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, en el discurso analítico de la imposibilidad de la relación sexual, decía Lacan, ¿no? En tanto que es imposible, y lo vemos confirmarse a cada momento, ¿no? Es imposible creer y poder acceder a esta complementariedad entre los sexos. Si bien eso es imposible, digamos que estas manifestaciones, vamos a llamarlos así, fenomenológicas, de las que estamos hablando, nos demuestran cómo ante este empoderamiento de la mujer, el hombre no sabe cómo colocarse. Y su forma de colocarse es a través de la violencia. Entonces vemos a hombres violentos, mujeres violentas, hombres que no saben cómo colocarse, mujeres que no saben cómo colocarse, ¿no? Y nos vemos en la imperante necesidad de crear nuevas formas de vínculo. Así es. Vamos a ir un corte. Estamos de regreso. Estamos hablando sobre el goce contemporáneo. Escuchas el trasfondo del diván etéreo. Sigue con nosotros. Estás escuchando el trasfondo del diván etéreo. Participa. Quieres lastimarme. Ajá, que no era tu intención. Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy. Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor. Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar. Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial. Antes de que con tu suéter quitaras el frío de mi soledad. Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo. Lastimarme, no querías lastimarme. no es porque no me quieras. Ajá, que merezco algo mejor. Y prefieres irte antes de romperme el corazón. Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación. Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esta canción. Antes de cerrar la puerta y dejarme nervioso y sin respiración. Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección. No querías lastimarme, no querías lastimarme. Me querías matar. Escuchas el trasfondo del diván etéreo. Sigue con nosotros. Bien, estamos de regreso. Seguimos con el trasfondo del diván etéreo. Les seguimos invitando a que nos acompañen. 55-34-17-57-73. Los teléfonos en cabina. Maricela y América aquí discutiendo en la... en el corte respecto a la importancia de hablar de esta no relación sexual, ¿no? Que podríamos entenderlo nosotros que estamos en estas lecturas psicoanalíticas, que nos gusta este tema, pero que pareciera que para la gente es como que no existe relación sexual. Si tengo la relación sexual, me la enseñan desde lo biológico, ¿no? Si te enamoras, entregas tu cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos que no existe una relación sexual y que eso desborda todo? Es decir, nada es bona, ¿no? Claro, bueno, es que eso lo puede confirmar cualquiera que haya tenido oportunidad de vincularse con cualquier otro. Es decir, y cualquier otro no significa precisamente una relación coital, o sea, no. Vamos a hablar de eso, tampoco dice que es una relación coital, ¿no? Efectivamente, no estamos hablando de la relación coital, sino aquella imposibilidad que se nos presenta simplemente porque hablamos, ¿no? El desacuerdo existe. No bien uno siente que ya la hizo y que el otro me entiende perfecto, que nos complementamos de maravilla, que es el hombre ideal para mí, es la mujer ideal para mí. Cuando viene y derrumba todo por una simple indiferencia, ¿no? Del corte que sea. A eso nos referimos. Es decir, en tanto que no hay posibilidad de hacerse uno con el otro. El otro tiene sus propios deseos, sus propias ideas, sus propias formas de usar, ¿no? A eso se refiere, a que no hay forma de complementarse. Donde se ve aquí una caída de los ideales, ¿no? En una entrevista que hice de mi tesis, se ve como este hombre busca ese ideal con su mujer. Su mujer lo aplasta, le dice que no tiene el poder, pero al mismo tiempo se lo da en decir que él es el hombre de la casa y él se tiene que hacer cargo del dinero. Aquí vemos como el hombre tiene un desencuentro con aquella marca, ¿no? Un desencuentro con algo tan íntimo donde ya no puede complementarse con esa mujer, donde hay una desunión. Es que aparte, digo, a pesar de toda esta liberación sexual y todo lo que sea, idealmente se sigue buscando una complementariedad, ¿no? Es decir, por más que te digan que los cuentos de hadas no existen, que no tienen los cuentos finales felices, etcétera, etcétera, la gente busca una relación una forma de complementariedad, ¿no? Y de hecho usa mucha propaganda de eso ahí en las redes sociales, ¿no? Y si no la encuentras con otro, bueno, vamos a practicar alguna terapia donde te encuentres contigo, ¿no? O a seguir los pasos, ¿no? Los 10 pasos básicos para encontrar a la pareja perfecta. En un café, en el cine. No, no, no, esas aplicaciones que me dan mucha risa porque yo les había platicado con algunos niñitos respecto a esto porque ellos lo manejan, ¿no? Y yo decía, pero es que eso es peligroso, ¿no? O sea, la gente sabe que tú vives aquí. ¿Cómo tú te inscribes a esto? Y o sea, te pueden, ¿qué tal si te quieren secuestrar, no? Yo hay una paranoia. Y los niños, no, conoce gente de su edad, con sus gustos, y se inscribe, no recuerdo ahorita cómo se llama justo la plataforma, pues para buscar pareja, ¿no? Donde tú pones tus datos, tus gustos musicales, culturales, de lo que se te ocurra. Y hay una base de datos que te va a sacar 100 personas afines a ti, ¿no? Y que aparte vivan cerca de ti, que estén en contacto contigo, ¿no? Es con quién sí puedes, si en la vida, en la comunitaria, ¿no? Puedes hacer estos lazos sociales, en la vida virtual, sí, ¿con quién? ¿No? Te ofrece este espacio y con quién es el apropiado para que eso se cumpla, esa fantasía de si hay uno que me va a ser único, con el que vamos a ser uno, yo y él, etcétera, sí existe, se sigue buscando, ¿no? Y lo decía así, si en la pareja no funciona, entonces no importa, no hay que lastimar tu amor propio, ¿no? Ámate a ti mismo, claro. Porque si no tienes amor a ti mismo, no vas a poder amar jamás en la vida, ¿no? Entonces todo eso está ahí también mezclado, ¿no? Bueno, si no se puede de un lado, vamos al otro. Y fíjense que está de maravilla, porque aquí inevitablemente hemos llegado al tema. El amor. Ajá. ¿Sí? Es decir, cómo estas mujeres, recordaba ahora esta página de Facebook, donde ellas se decían independientes, sin necesidad de un hombre, vamos a decir, una de las consignas de la marcha era, no podrán dormir tranquilos a partir de ahora, que no duerman tranquilos, vamos a aplastarlos, también podemos violarlos, ¿no? Y entonces, ¿cómo aquí fuimos completamente velado este asunto del amor? Y si ellas, bueno, yo no podía más que pensar cuando las escuchaba en una mujer despechada, ¿no? Una mujer que ha fracasado ante el amor, que ante ese ideal de amor se ha derrumbado y que ahora arremete en contra de ellos. Porque no las amaron como ellas esperaban, porque ahora las violentan, las violan, las insultan, les dan arrimones. No es la forma que ellas esperaban ser recibidas por ellos, digámoslo así. De hecho, a mí me llamó mucho la atención este movimiento y por eso lo pensaba para un tema de programa de radio que diera para hablar de estos temas, porque en todos los blogs que tengo de mujeres que están en esta lucha por la erradicar la violencia hacia las mujeres, se empezaba a escribir y hablar de esta marcha y las conversaciones de eso era, vamos a hacer una marcha sin hombres, ¿no? Convocadas desde las mujeres. Y mucho de lo que podía leer que ponían en sus muros, en los muros de los colectivos, era esta idea, mujeres separatistas, no los hombres. ¿Por qué? Porque desde una primera infancia enfrentaron un abuso en esto, ¿no? Pero me ponía a leer las historias de las mujeres que escribían al respecto y muchas hablaban de por qué vamos a salir a gritar para que ninguna más nos maten otra vez, ¿no? Y veía las historias justo estas, ¿no? Cómo son mujeres que iban fracasando en la vida amorosa y dándose ya así como en la última etapa es, no existe ese amor ideal, nos los han impuesto, es una idea y hay que amarnos primero a nosotras, ¿no? Pero ahora con ese dolor y esa amargura que representa haber sido no amadas como ellas quisieran, ¿no? Haber entendido, no solo haber entendido ese amor ideal del que ahora rechazan, ¿no? Sino realmente exigirlo en ese momento, ¿no? Entonces, a mí me parecía que sí tenía que ver con una cuestión ahí del lado de lo amoroso, es decir, cómo estaba ese dolor por no haber sido amadas, ¿no? De hecho, hasta había una chica que escribía en estos grupos una carta a su madre, perdonándola porque es una madre que no la amó, y que ahora la liberaba de esa obligación social de amar a su hija, ¿no? Porque ya había entendido que era una obligación social para las mujeres amar a sus hijos, ¿no? Entonces la liberaba totalmente de amarla, ¿no? Había sido una madre que la había abandonado, una madre a la que ella nunca le importó, y ahora ella como hija, ese 10 de mayo pues no iba a llevar flores, no iba a llevar regalos, porque tenía una madre a la que estaba liberando de poner un amor, ¿no? O sea, jamás iban a volver a encontrar, etc. ¿No? Me encanta este ejemplo que pones, Irene. Te libero, ¿no? Te desecho. No voy a ir en pos de hacer algo para hacerme amar. No, mejor te libero y te desecho. Y es muy claro que esa carta de la que hablas nos da muchísima claridad de la postura que ahora ellas toman de mejor desechémoslo, destruyámoslo antes de hacer algo para hacernos amar, ¿no? Y tomemos además su lugar, ese que no pueden tomar ellos, ¿no? Que no son capaces de tomar. Y no solo de un hombre específicamente, da risa, pero realmente es una cosa preocupante porque estamos viendo claramente la imposibilidad de hacer un vínculo que no vaya en pos de destruirnos unos con otros. Claro. Sin ninguna intención romántica de, ay, llevémonos todos bien y amémonos a los otros. No, pero ya no está. Y ama al otro como a ti mismo, ¿no? No. Pero ya no está de entrada ni siquiera a disposición a amar, ¿no? O sea, yo de repente hablo así con las personas que conozco, así respecto a veces con mis alumnos del amor y todo esto. Y siempre sale la idea de hay que tener amor primero por uno mismo. Como así como hay que amarnos primero a nosotros mismos porque lo demás no es amor. O sea, te puedes perder en otro. O sea, te puedes denigrar, perder toda la dignidad del mundo, etc. Pero nos están mandando un corte, así que después del corte hablamos de esto y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa. Escuchas El Trasfondo del Diván Etéreo. Sigue con nosotros. Bien, estamos de regreso ya en la parte final del programa. Vamos a concluir otra vez. Sentimos que no nos dio el tiempo para hablar de lo que queríamos. Tenemos las notas sin leer, sin abarcarlas. Pero bueno, antes del corte hablábamos de esta parte del amor, ¿no? ¿Por qué para las mujeres sí es tan importante el amor? Quizá para los hombres no de esta manera, ¿no? Y recuerdo ahorita, no sé por qué estoy recordando una frase de Julio Cortázar en Rayuela, donde la maga habla con, no recuerdo qué personaje, pero le dice, sí, creo que con, bueno, no recuerdo, pero cuando hablan del amor, dice, bueno, es que si hablamos de sexo, no está el amor, pero si hablamos de amor, bueno, podríamos pensar que hay sexo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Porque se ve siempre también desde lo social que a los hombres solo les interesa el sexo y las mujeres dan sexo para tener amor y todo este rollo, ¿no? Pues es que ahí vemos cómo está jugado el capitalismo, ¿no? Te doy amor, pero tú qué me vas a dar a cambio. Cuando realmente yo no lo veo como eso de dar amor, ¿no? Se da cualquier cosa para poder recibir. O sea, no se me hace tan bondadoso de parte de la mujer hacerle como eso al hombre, ¿no? Como que rompe. Rompe. Rompe con todos esos límites que había, ¿no? Y donde hay una, por así decirlo, una degradación de la vida amorosa respecto a todo con lo que nos encontramos, una inhibición de parte de lo femenino. Bueno, a mí me sí, efectivamente, ya nos extendimos muchísimo porque es un tema que da para, híjole, para cortarle de todos lados. Pero a mí me gustaría no dejar de mencionar que en torno a todo esto que hemos abordado, también para ir haciendo una especie de cierre, al menos de lo mucho que ya nos extendimos, es que podemos observar cómo en la actualidad, e insisto en eso, porque eso me parece muy importante, porque creo que en torno a esto versa todo lo que estamos diciendo, ¿no? Es que si bien encontramos a las mujeres, ¿no? Que efectivamente ya puntuamos que no se trata del goce femenino exclusivo de las mujeres, pero sí vemos a las mujeres empoderadas, que no encuentran una respuesta a esta pregunta de qué es ser mujer, ni en ser madre, ni en ser exitosa, ni en tener liberación sexual, etcétera, etcétera, y que estos fenómenos los podemos leer, estos fenómenos como la marcha, como esta revuelta de las mujeres en todo el mundo, los podemos leer de alguna manera también articulados con este modo de goce femenino en el que el mundo se localiza en esta lógica femenina, como una manera también de colocarse en este representante de la ley, que ahora no es efectivo, de unos representantes de la ley, del poder, que no son eficientes, son los que nadie ya cree, ¿no? Y ellas hacen un llamado a ese no funcionamiento de los representantes de la ley, y ellas mismas se quieren colocar en ese lugar. Ellas mismas ni siquiera se hacen como representantes de la ley, pero quieren colocarse ahí por un lado, y por el otro arremeten en contra de, no de, de los representantes de la ley, no de estos que en algún momento quieren usurparle el lugar al hombre como tal, sino efectivamente en general contra los hombres, ¿no? Si eso implica que, dado todo lo contrario que se pudiera pensar, se aman tanto a ellas mismas que no son que es imposible para ellas ir en pos de ser amadas, casi casi, dado que con ellas se basta, ¿no? Es que ese es el discurso, con nosotras nos bastamos. E incluso hay muchos comentarios, muchas cosas así de entre nosotras, ¿no? Y viva el sexo entre mujeres, y viva la convivencia entre mujeres solo, y que ellos se mueran y que se vayan al diablo, y vámonos al banco de espermatozoides porque ni para tener hijos ya los necesitamos. Esto es lo que no me gustaría que quedara afuera, ¿no? Creo que es importante puntualizarlo. Sí, porque bueno, también en todo esto que hemos hablado, recorrido respecto a este tema que nos planteamos, está, por ejemplo, esto que decíamos, sí, entre ellas fuera los hombres, con esta cuota que decíamos hace un rato de pagar por no ser queridas, ¿no? Y como no podemos encontrar el amor del lado de los hombres, que representan una diferencia radical para nosotras y que ya es imposible de soportar y que no estamos dispuestas, porque viene de una cultura patriarcal, machista, donde el hombre somete a la mujer, la degrada, etcétera, etcétera, y no hay que permitir todo eso contra nosotras. Vamos a buscar, por ejemplo, y eso se plantea desde la filosofía, no recuerdo ahorita algún artículo, el autor de un artículo, uno, la autora de un artículo que leí, que el verdadero feminismo, lo decía así, de una revista seria de filosofía, el amor verdadero de las mujeres tendría que encaminarse al amor lésbico, ¿no? Solo el amor entre las mujeres, un poco planteándolo como el ideal de la República griega, ¿no? Cuando estaban los filósofos griegos, el amor puro y real, verdadero, era el amor homosexual entre ellos, ¿no? Para la mujer estaba, bueno, la mujer estaba del lado de la reproducción, ¿no? Pero no era el amor ideal, ¿no? Y ellas planteándolo así, ¿no? Como esta parte. Mucha de la gente que participó, no todas, como no todas podemos juzgar a todas las que están ahí, ¿verdad? Ni que sería el caso ahí. Van muchos grupos de mujeres lesbianas, ¿no? Unas porque están en una cuestión que fue una decisión desde siempre, y otras como una forma nueva de incluirse, y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención en los medios, porque eran mujeres jóvenes, las jóvenas, llaman, donde chicas de 16 años, de 16 a 24 años, me parece que eran los colectivos de Catepec, donde decían, vamos a hacer así el amor entre nosotras, ¿no? Entre nosotras, fuera todo esto. Y como evitando toda esta parte ya de la relación con el hombre, ningún hombre más en nuestro grupo, ¿no? Hasta aquí nos dividimos con los grupos de mujeres que aceptan hombres también, ¿no? Y se establecían así estas distinciones. Pero bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar rapidísimamente, Marisela, América? Sí, yo quisiera agregar que efectivamente, insisto, es imperativo que encontremos una forma diferente de vínculo, y que si estas mujeres efectivamente no encuentran en esa única voz una respuesta ni una tranquilidad, entonces se pongan de ya a buscar en la singularidad que las puede liberar. En verdad, un poco de esto. América. Que hablando de esa singularidad, viene la parte de cuestionarse, no desde el... lo que hemos visto de los estereotipos, ¿no? Sino desde otro lado. Ok. Bueno, pues agradecemos mucho su atención. Le recordamos que el programa se retransmite el sábado por la noche y los lunes a las 2 de la madrugada, el sábado a las 7 de la noche, los lunes a las 2, y que lo puede encontrar en el Facebook del Trasfondo del Divanetero y también en La Voladora. Muchas gracias a Rocío, que estuvo en los controles. Gracias, Marisela. Gracias. Y gracias, América. Bye. Llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49.